Estoy llorando en mi habitación. Tu voz se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pifo. Tiene un full fiesta blanco y un casillo amarillo. Por el parque le vio pasar. No se me está lo paso patar. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarme el cuello de polvo pica pica. Suprema amor, devuélveme a mi chica. O te torturas entre polvos pica pica. Suprema amor, devuélveme a mi tiga. O te retorcerás entre polvos sin carrilla. Le he quemado tu PC. Se ha comprado Pinto 6. Voy a destrozarle el fuerte. Lo tengo preparado. Hoy esta noche no te reirás nunca más de mí. Siento donde vas a morir. Me quitaste lo que más quería. Y volverás conmigo. Volverás un día supremo, amor. Devuélveme a mi chica. Te recortarás entre polvos pica pica. Supremo, amor. Vuélveme a mi chica, te retorcerás entre polvos, pica, pica. ¡Supe baja! ¡Vuélveme entre polvos, pica, pica! ¡Supe baja! ¡Vuélveme entre polvos, pica, pica!